grupo de estudiantes y también de investigadores que están reclamando por el recorte en ciencia y tecnología. Vamos a hablar unos minutos con Juan Manuel Grande, que es profesor y también investigador del CONICET, para que nos cuente cuál es el motivo de esta manifestación y cómo están viviendo ustedes como investigadores. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, básicamente el motivo principal tiene que ver con el recorte este que se ha dado en el presupuesto de ciencia y tecnología, que en la práctica ha generado, digamos, la primera consecuencia clara que ha habido es un recorte en el número de investigadores que ingresan a la carrera de investigador científico. O sea, básicamente lo que ha pasado es que venían ingresando por año unos 700, 600 investigadores, en los dos últimos años subió esa cifra hasta 900, y ahora este año de repente se ha bajado esa cifra a 385, o sea, un descenso del 60% del número de ingresos. Además, hay que decir que los investigadores estos que han dejado de ingresar no es que no reunieran los requisitos, o sea, para ingresar al CONICET tenés que reunir una serie de requisitos laborales, básicamente, se te evalúa si científicamente sos válido, si tu trabajo está yendo como se supone que tiene que ir, y ha habido 1.100 investigadores que no han entrado a carrera, y de esos 1.100 hay prácticamente 500 que no han entrado, pero sí que reunían las condiciones. O sea, los pares que los evalúan han dicho que eran investigadores con capacidad para entrar a carrera, y sin embargo, por un motivo estrictamente presupuestario, se los ha dejado afuera. El recorte real está ahí. Exactamente. Y esto es importante porque, en realidad, todo el proceso de formación en la carrera científica, uno normalmente empieza haciendo con una beca, empieza a hacer el doctorado, es un periodo de investigación de 5 años, que es una investigación original, de calidad para poder llegar a ser doctor. Después, en general, esos investigadores piden una beca postdoctoral, que se llama, que sería como una especie un par de años más de trabajo, y después en general ya se pide el ingreso a carrera. En todo el periodo previo, aparte, las condiciones laborales son de becario, por lo tanto no tenés aportes, se consiguió hace unos años que se tuviera obra social, que es un paso adelante, pero bueno, no se tiene el aguinaldo, hay una serie de condiciones laborales, de derechos que no se cumplen. Y encima ahora, cuando llegan a esta instancia, están en la tesitura de quedarse sin trabajo, digamos, ¿no? O sea, gente que evaluada está demostrado que es válida para ese trabajo. O sea, la consecuencia directa de esto es que muchos de estos investigadores acabarán yéndose afuera a trabajar en otro lugar. Con lo cual, la inversión del Estado argentino de estos 7 años de poner plata en estos investigadores es como tirarla a la basura, ¿no? O regalársela a otros países donde la investigación sí se considera una cuestión más seria. ¿A quién creen que es el responsable de esto? Y los responsables directos es el gobierno, digamos, el presidente Macri prometió en su campaña que iba a incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología hasta llegar a un 1,5% del presupuesto total del país, y en la práctica redujo el presupuesto con respecto al año anterior. O sea que, empezando por el presidente, incumple una promesa de campaña. Pero después, si seguís para abajo, el Parlamento que aprobó este presupuesto también es responsable, porque no, a pesar de que hubo protestas masivas de científicos en distintos lugares del país, no se consiguió revertir esa situación, se consiguió alguna mejora mínima, pero no se consiguió los fondos que realmente hacen falta. Y después, las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, digamos, incluso el directorio del CONICET, que en primera instancia no había dicho nada, la semana pasada, después de una movilización en Buenos Aires, salieron a decir que consideraban que todos los investigadores evaluados positivamente tenían que entrar, pero bueno, en la práctica, el director del CONICET, por ejemplo, no apoyó esta moción, digamos, ¿no? Entonces, estos también consideramos que son claramente responsables. El ministro Lino Barañao, que supuestamente continuó para garantizar que las políticas de ciencia y tecnología iban a continuar con este gobierno, tampoco dice nada, digamos, al respecto, justifica los recortes. Y está en una posición bastante complicada, digo, porque él viene de una gestión donde se le dio mucha participación y en esta ya hay un recorte importante, hay que estar en ese lugar también. Sí, o sea, yo no voy a entrar a valorar la figura del ministro, me parece que es una persona que ha hecho un montón de cosas muy válidas, pero uno esperaría que tenga una actitud, o sea, a lo mejor no tiene capacidad él para modificarlo, pero sí, por lo menos, lo que uno esperaría es que dijera lo que estamos diciendo acá, digamos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es defender este proceso de incremento en la ciencia argentina, digamos, de mejoramiento y expansión de la ciencia en Argentina. Una pregunta casi básica, ¿qué hace un investigador cuando no investiga? ¿Te referís a estos investigadores si se quedan sin trabajo? Y la tienen complicada, o sea, por ejemplo, esa es una cuestión, históricamente siempre se habla de la necesidad de la inversión privada en investigación, pero en la práctica, en países como el nuestro, las empresas no invierten en investigación. Entonces, en los países serios, a los que supuestamente quieren que nos parezcamos, las empresas privadas tienen una parte importante de financiación de la investigación, Alemania, Estados Unidos, no son potencias por casualidad, sino porque tienen una estructura pública, pero también una estructura privada de investigación muy desarrollada. Acá la verdad es que la tienen muy complicada, porque no hay cabida ni siquiera en cuestiones de gestión pública, que, digamos, somos gente formada que podríamos servir en esos campos, tampoco nos dan cabida, así que la verdad que lo tienen bastante complicado, digamos. Bien, bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias y a seguir la lucha. Dale, muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchamos. Juan Manuel Grande es el profesor y también investigador del CONICET. Están aquí un grupo de investigadores y también alumnos, están manifestándose frente a las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, justamente en contra de estos recortes en ciencia y tecnología. Perfecto, Mauro, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Nuestro móvil desde las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde tiene lugar este reclamo para que le den bolilla a la ciencia, que se ha quedado sin presupuesto, que sufre ajustes por todos lados y recortes, pese al bla, bla, bla.